dolomita. La dolomita es un mineral muy común que se presenta en una gran variedad de ambientes geológicos. Está presente un color blanco que puede llegar a ser transparente, pero es más común su color blanco opaco. Es utilizada para la construcción. Se encuentra en Brasil, Madagascar, Namibia, Rusia, Estados Unidos e India.